caminando en los pasillos, me mantengo sencillo. Real antes que chorro entre comillas, el que subestimaba lo corrimos pa' la brilla. Ya estaban más que quemados y dimos vuelta a la tortilla. No me engancho en la gilada que me persiguen los giles. No me gusta el caretaje, eso no encajan con los pibes. Yo no rancho con modelo, ando con la guacha del barrio. Yo no quiero hacerme cheto, quiero hacerme millonario. Veamos directo al dato, vamos a ver cómo te explico. Los gatos siempre son gatos y los perros somos la nota. Casi hacen lo que se puede, pero siempre estamos al mando. Si en tu barrio no te quieren, ¿de qué mafia está hablando? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno vino a liderar y otro vino a obedecer. Siempre ando volado, compa, nunca aterricé. Muchos quieren darme fin, pero no saben que ni siquiera empecé. Yo tranquilo, nervioso, peligroso de novela. Yo ando puesto pa'l negocio, sigiloso y con cautela. Que no se pongan celosos si se vienen con los piolas. Por favor, no me comparen, yo no soy como esa lora. Estos pichones no salieron de la cáscara, ya les saqué la máscara. Anda, avísale a tu papá que acá ya llegó el tátara. Que son todos unos títeres y que ninguno baja pa' acá. ¿Dónde estamos los verdaderos? Mi herida la clica, 420 palos negros retumbando la bocina. Me sube la adrenalina, gata turra y gata fina. Tomando vino en la esquina, los chetos ni se imaginan. Verá que me rebale, pero nunca patiné. Mira que te como el Dibu Martínez. Soy un arma doble filo, yo te clavo cinco al hilo. No me venga a hablar de estilo, que lo tengo de pupilo. Mis compas son re ninja, pero no samurai. Gaucho de la yeca, compa puro sapucay. Cuando ando por España dicen que me voy de guay. Siempre llevo una pipa y a veces no es la de nadie. Así que sabelo, wey, es la que hay. No te asustes, que estamos light. Ando tranquilo fumando un bonsai, sin fantamear, para eso te lo dejo al salame que se hace el chorro y te zarpa un botón. No te me hagas el tumbero si no salí del buzón. No hagas cartel con los juguetes que después tu mamá llora. En serio, tenés 27, eso me da vergüenza ajena. Te hace falta aprender mucho pa' representar los guachos. Un verdadero cortachucho, nunca habla mal de su barrio. Me nombró el presidente y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto y respeto le falta a varios. Eso no es flow de los 90. Puro invento de uno que sueña ser Gunter. Una falta de respeto a los maleantes de verdad. Aflojale al GTA y deja la ciencia ficción. Si te fuiste a Argentina por no bancar la presión. No sos artista, sos un chiste. Pa' la compa no te da el aguante. La envidia te achica, la humildad me hace gigante. De guachín que voy pa'lante. Solo y sin nombre a mi gente. Merezco todo lo que tengo, dicen por ser buena gente. Vos sos el jefe de los fantasmas y el gato de los mandados. Sos el que pago la prote a los vagos, al agorra y al abogado que te andaba buscando. Afuera te haces el mafioso y adentro vivía llorando. Los payasos se te nota de acá a 200 metros. Me quisiste amenazar con la foto de mi registro, diciendo que tenés metro, te comiste el medio metro. Disculpa, no te entendí, pasa que hablas como un concheto. En el bloque ya me conocen, saben que soy piola vago. Diferente a vos, tu manager con berrete imprestado. A esta altura estoy pensando que los dos están emigrados por contarla de padrino cuando los tienen de ahijado. Sin miedo al éxito, corta, de este Bilardo. Cumbia 420 pa' los negros. Elegante que lo que Maxi el brother. Pa, pa, elegante perro que lo que. Acá contamos la de verdad.